Lunes 12 de diciembre. El Hijo del Hombre. En los primeros capítulos de Job se nos dio una vislumbre de la realidad del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Como sabemos, fue una batalla que comenzó en el cielo y luego llegó a la tierra. Ver Apocalipsis capítulo 12 versos 7 al 12. Y en el libro de Job aparece esa dinámica. Un conflicto en el cielo que llega a la tierra. Tristemente para Job, ese conflicto específico sobre la tierra se centró en él. Escucha Job capítulo 10 versos 4 y 5. ¿Cuál fue la queja de Job? ¿Crees que tenía algo de razón? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos? Lo que planteaba Job era sencillo. Tú eres Dios, el soberano del universo, el creador. ¿De qué manera puedes saber qué es ser un humano y sufrir las cosas que nosotros sufrimos? ¿De qué modo los siguientes textos responden a la queja de Job? Lucas capítulo 2 verso 11. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Juan capítulo 1 verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lucas capítulo 19 verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mateo capítulo 4 verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hebreos capítulo 4 verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La queja de Job de que Dios no era humano, y por lo tanto no podía conocer el dolor humano, fue respondida completa y plenamente con la venida de Jesús a la tierra. Aunque nunca perdió su divinidad, Jesús también fue plenamente humano, y en esa humanidad supo lo que era sufrir y luchar, así como Job y todos los humanos lo hacen. De hecho, en todos los evangelios vemos la realidad de la humanidad de Cristo y los sufrimientos que tuvo que soportar en nuestra humanidad. Jesús contestó la queja de Job. Cristo no tomó sobre sí una humanidad solo aparente. Tomó la naturaleza humana y vivió la naturaleza humana. No solo fue hecho carne, sino también fue hecho a semejanza de carne de pecado. Comentarios de Elena G. de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1098. Piensa en lo que significa que Jesús haya tomado la humanidad. ¿Qué nos debe decir esto acerca de cuán estrechamente puede Él identificarse contigo en cualquiera de las luchas que estés afrontando ahora?